¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, sábado 11 de agosto, aquí en Fórmula de los Negocios, a esta hora con altas temperaturas. Espero que esté usted saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4678 de Fórmula en los Negocios. Y contando, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, que le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, trayendo a ustedes esta emisión de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción y en la conversación de esta noche, de esta tarde, perdóneme usted, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana y productiva y por supuesto, pues iniciando este fin de semana para disfrutar. Y Robert, interesante el tema que nos pones hoy porque hoy vamos a hablar de seis tipos de personas que pueden destruir tu negocio. Así que pongan mucha atención a estas seis tipos que vamos aquí a ir describiendo según este texto de Roman Kumar Villas, que me parece muy interesante reflexionar sobre el tema porque como cuántas veces cuando existe una personita ahí que mina y como así como la manzana podrida que pudre a los demás. Pues sí, a veces decimos, pues no importa, o no le damos importancia, o es que así es él o ella, pero de verdad no nos damos cuenta de cuánto puede dañar el ambiente de trabajo y repercutir en la productividad de la empresa. Y bueno, pues aquí hoy con este tema, pues lo enfatiza, lo aclara, lo confirma y pues es algo a lo que se tiene que prestar atención y es algo que hay que detectar oportunamente antes que te eche abajo todo el negocio. Totalmente, pues sí, porque pues de eso depende el éxito de tu negocio, verdaderamente de la calidad de las personas que trabajan contigo, que colaboran contigo, tus empleados, tus socios, tus ejecutivos. Y bueno, es importante, hemos hablado mucho aquí en este programa sobre los soft skills, las habilidades blandas que hoy son fundamentales para, pues, que tengas éxito en donde trabajas, que tengas éxito en tu negocio, que tengas esas soft skills que nos permiten, pues, tener un liderazgo efectivo, positivo, tener un liderazgo motivador, de ser gentes de valores positivos, responsables, honestos. Que pues tanta falta hacen a veces en los negocios, y pues dirigir un negocio exitoso requiere reunir a un equipo de individuos talentosos, con valores y dedicados que contribuyan a su crecimiento y prosperidad. Laura, al evaluar a fondo las características de los candidatos, puedes construir un equipo resistente que fomente una cultura laboral positiva y lleve tu negocio siempre hacia adelante. Sin embargo, es importante estar conscientes de que existen ciertos individuos cuya presencia puede perjudicar la dinámica, el comportamiento, la actitud y el éxito en general de tu negocio, ¿no, Laura? Así es, Robert. Y pues el impacto de estos individuos en tu negocio, pues no puede ser subestimado, ¿no? Su comportamiento puede crear estos ambientes de trabajo tóxico, puede obstaculizar la colaboración, puede frenar la productividad, incluso dañar la moral de los empleados. Entonces, pues invertir tiempo y esfuerzo en identificar a estas personas, sobre todo durante el proceso de entrevista, es un movimiento estratégico que protege el éxito a largo plazo de la empresa. Yo creo que por eso, Robert, es importantísimo contar con un buen, ya sea un despacho reclutador de personal para la empresa, alguien que esté realmente especializado a poder distinguir esas tendencias, pues de la personalidad del entrevistado, como para decir, bueno, este sí califica porque tiene esto, esto y esto, y este pues no califica porque tal vez es temperamental, no juega, no sabe jugar con, o bueno, en equipo va, no sabe trabajar en equipo, y etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas, pues como le llamamos soft skills, que son estas habilidades blandas, que tiene que ver con el comportamiento y con el comunicarse, relacionarse con los demás, que muchas veces, pues en una simple entrevista preguntando tu experiencia, tu conocimiento, etcétera, pues no te puedes dar cuenta. En cambio, cuando hay gente que está realmente empapada en lo que es detectar estos comportamientos que son favorables o desfavorables para ciertos puestos y en ciertas empresas, pues la verdad te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza. Por eso yo creo que aquí le atinó muy bien en el artículo en donde dice que hay que invertir ese tiempo y ese esfuerzo desde el inicio a la hora de entrevistar a quién vas a aceptar en tu negocio. Ah, bueno, digo, eso lo hemos platicado muchas veces en el programa. Amigos, la parte fundamental de su personal empieza en el reclutamiento, Claro. ¿no? Así Sí, como sí, lo sí. dices, es Sí, porque fundamental, amigos, porque y ya que luego, esté, bueno, pues no, pues lo ya que hemos esté visto. trabajando y que No, haya laptop. contratas al porque es más barato, no te cobra tanto, etcétera, No, etcétera, a veces etcétera. es mejor tener ahí un despacho profesional que se dedique a eso o que tengas realmente un buen equipo de recursos humanos que manejen estas variables, no solamente la parte operativa de recursos humanos, que a veces es sacar nóminas y todo eso, o hacer planes de capacitación y cosas así, sino que tengan ese feeling, ¿no? Para identificar quiénes sí son Bueno, que buenos. tengan La los soft preparación. skills Sí. necesarios y la preparación para el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Bueno, pero ese es el punto crucial. Ahorita, cuando regresemos del corte, vamos a ir pues nombrando las características de estas personalidades que pues que, como dice acá, tipos de personas que pueden destruir tu negocio. Y bueno, y yo estoy seguro, amigos, que todos hemos tenido una experiencia de Ah, gente sí, tóxica. por supuesto. Y pues nada más hagan una reflexión de cuánto daño les hizo o les está haciendo esas personas tóxicas. Y pues una de las primeras recomendaciones, una vez que usted ya detectó a estas personas tóxicas, pues hay que eliminarlas de su lado, hay Bye que, bye baby, sí, de veras, Laura, bye yo sé que muchos bye. ¿Va a van a costar? decir, va a costar, pues Sí, sí, llevan años ahí. pero te va a costar más Si lo si sigues lo bien, sigues, sí, claro. si sigues a su lado, ¿no? O corres el riesgo de convertirte en una persona igual, ¿no? Entonces, amigos, este tema es fundamental. Y mire que lo dice un experto, entonces, pues Ya sabe, como le hemos dicho aquí, lo que le haga sentido que le platicamos, pues llévelo a cabo. Y eso será el mejor aporte de nuestro programa para todos ustedes, que esa es su misión principal. Así es de que, si me lo permites, Laura, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana, que tenemos aquí con ustedes. Por favor de quedarse con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, esta noticia, que es verdaderamente, tenemos una emocionante noticia, sobre todo, amigos, a todos aquellos que están, pues es época de inscripciones, es época de buscar qué carrera, en dónde van a estudiar, y la recomendación que yo les doy es de que para todos aquellos que buscan la oportunidad educativa y profesional en el mundo de la tecnología y los negocios, llegó a Mérida el Tecnológico de Software. Así como lo escucha usted, llegó a Mérida el Tecnológico de Software. Imagina graduarte como técnico superior universitario en tan solo 2 años, listo para conseguir un empleo bien pagado. ¿Sabes qué es aún mejor? Puedes convertirte en ingeniero de software en tan solo 1 año y 4 meses más mientras trabajas y aumentas tus ingresos de manera significativa. Fíjense, amigos, este programa del Tecnológico de Software es verdaderamente alentador. Por último, continuarás con un posgrado en desarrollo de software en la nube, que te convertirá en un profesional bilingüe, altamente especializado, de gran demanda en el mercado laboral. Amigos, esta oportunidad creo yo que pues es única, no hay que dejarla ir. Inscripciones en agosto, aprovecha con un 40% de descuento. Además, hay descuentos adicionales para grupos y opciones de becas de hasta un 80%. Así es de que ya no hay pretexto para no tener la oportunidad de pertenecer a una institución innovadora que lo va a preparar profesionalmente, sobre todo en el mundo digital y en el mundo de los negocios. Y además lo van a preparar en el idioma inglés. O sea, es una verdadera preparación completa para enfrentarse a este mundo digital. Llega a Mérida el Tecnológico de Software. Toma contacto con ellos en techdesoftware.mx, techdesoftware.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y nos trae este tema, Laura, los 6 tipos de personas que pueden destruir tu negocio, que hay que evitar. ¿Con cuál empezamos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí se menciona el primero, que es informadores excesivamente positivos. Fíjate, esta no me la sabía. Pero bueno, aquí de lo que habla es que aunque el optimismo es crucial para mantener un entorno de trabajo positivo, se puede volver problemático cuando los individuos constantemente endulzan la realidad, ¿sí? Incluso ante evaluaciones evidentes que indiquen lo contrario, siempre claro, hablan positivamente, como si nada estuviera pasando. Que te ¿no? están mintiendo, ¿no? Que te están diciendo, oye, o que no es tan grave, o minimizando la situación o las fallas, ¿no? Entonces, Fíjate, aquí dice, estos individuos no comunican información oportuna, como las siguientes: una tasa de declive, Ah, claro, pues se ¿sí? callan cuando no van bien las cosas. Problemas con la velocidad para complementar, o sea, completar las tareas, ¿sí? Desafíos en la comunicación entre departamentos, ¿sí? Entonces, pues concluye aquí que es posible que se hayan unido a tu empresa con poca motivación, simplemente buscando un asiento cómodo para ganar un sueldo. Se debe tomar medidas rápidas para abordar su falta de transparencia y de compromiso. Pues sí, yo estoy seguro, amigos, reflexionando en este punto, que todos bueno, en mi época de trabajador, de empleado, todos conocíamos a aquel que estaba sentado en el escritorio, siempre con una sonrisa y que todo le iba de maravilla, pero a la hora de dar resultados, como dices, los minimizaba, no te daba exactamente el resultado, te mentía, te daba excusas, eso sí, muy positivo, sí, pero ya vamos a lograrlo y ya estamos llegando y vamos. ¿A poco no les ha tocado compañeros de trabajo así? Yo creo que si alguna vez hubo alguno, nunca lo identifiqué, nunca tuve presente este tipo de problema, de veras, ¿sí? Pero sí, analizando la situación, pues es dar mala información porque omites la realidad y permites que siga deteriorándose la situación porque no la atiendes, porque ignoras el problema, Claro, ¿sí? claro. Entonces, importantísimo detectarlos, me parece un punto importante. Otro es los tóxicos silenciosos. Y bueno, que estos individuos carecen de valor para resaltar problemas reales ante sus superiores, pero con gusto discuten los problemas de la empresa con sus colegas. O sea, los chismosos, ¿o qué? Pues discuten los problemas con los colegas, pero no son capaces de decir estos problemas a los superiores, ¿sí? De llegar y decir, pues estamos mal en esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos esto estoy Pues entendiendo. sí, pues la rumorología, ¿no? ¿Cómo le dicen? Bueno, y Sí. como resultado, pues circulan los rumores que crean una atmósfera de incertidumbre y negatividad. Y además es probable que un día un empleado pregunte, ¿es cierto que estamos a punto de cerrar? Porque me lo dijo fulano de tal, pues sí. Ándale. Entonces, pues aquí el remedio o la solución, comenta el autor, estoy seguro que este comportamiento no se puede remediar y se debe abordar de inmediato. Tal toxicidad puede propagarse dentro de la empresa, afectando su desempeño y llevando finalmente a resultados comerciales adversos, incluso si estos individuos tienen niveles de desempeño aceptables. Qué interesante, Robert, porque creo que esta parte de, pues es como criticar a la empresa por todos los defectos que tiene, pero delante de los jefes decir que todo va bien, Así viento en es. popa. O es el agitador, ¿no? El que por abajo del agua te está agitando a la Sí, otra porque eso es gente y los tóxico. invita a que ve Exacto. y di, ve y esto, va a pasar Tóxico. esto. Por eso le llamo, creo, tóxico silencioso, porque es silencioso ante los jefes, pero Sí, no, él no se ruidoso atreve. ante sus colegas, ¿no? Y sí hay de ese tipo de Ah, por gente, ¿eh? supuesto. Y sobre todo, amigos, mire, por ejemplo, tener un trabajador así y que vaya a platicarle mal a los clientes, Ah, peor. eso ¿Y es, si los hay, ¿eh? ah, claro que sí los hay, Sí los hay. absolutamente que sí los hay, ¿no? Entonces, pues hay que identificarlos y otra vez mi recomendación es simplemente hágalos a un lado. No permita Next. que la verdad, Laura, a lo mejor cuesta trabajo y te va a costar dinero, pero te va a salir más barato que te mantenga agitada la gente con una cultura laboral negativa y tóxica, Y ¿no? cizañoso. Sí, de veras, hay gente, digo, yo por experiencia se los digo, a mí ya me tocó un cizañoso. Y bueno, pues sí, hacen muchísimo daño, mucho daño, y pues no tenemos necesidad de soportarlos, ¿no? Yo tuve la desdicha de aguantarlo mucho tiempo hasta que finalmente decidí deshacerme de él, ¿no? Entonces, pues hay que tener, y también hay que tener coraje, amigos, para reconocerlo. Y quitarlo porque les hace daño, créanme, que es gente mucho, muy, muy dañina en las organizaciones. Y bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de Sabadito Alegre. Mire, un par de recomendaciones con estas temperaturas que verdaderamente están al alza. Hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor, hay que evitar el golpe de calor, y una manera de hacerlo es practicando la crioterapia. Y la crioterapia, pues no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Eso sí, con harto hielo, pero bien equipada. Entonces, hay que practicar, hay que evitar el golpe de calor, es mortal. Y la segunda recomendación que le voy a dar, sobre todo a esta hora, pues que ya con el calor y con el hambre, pues lo voy a invitar a que pase a La Reforma, la auténtica cantina La Reforma. Ya sabe que el chef Eliseo siempre tiene un platillo especial de la semana. Y don Miguel Galloso, el dueño, que pues es amigo nuestro, nos dejó un mensajito aquí para ustedes, Miguel Galloso. Miguel, bienvenido. Hola, Rubén, ¿cómo está? Excelente sábado. Pues ya, de regreso del Camino de Santiago, una experiencia que te la recomiendo a todo mundo, abstraerte de la Matrix, salirte, y algo tiene de bello y de mágico el moverte por tus propios medios, por caminar de un lugar a otro. Pues bueno, ya estoy de vuelta y esta semana tenemos Fabada Asturiana en la Reforma. Y con la gran novedad que ya tenemos chiles en nogada. Así es que ya hay chiles en nogada. Pasen a probarlos y a compararlos. Los esperamos en la Reforma. Un abrazo, Robert. Que estés muy bien. Saludos. Gracias, Mike. Ahí tiene usted, amigos. Hay que pasar a la fabada asturiana y los chiles en nogada. Ya es temporada y ya sabe que el chef Eliseo prepara unos chiles en nogada verdaderamente formidables. Pero déjeme darle el teléfono para que reserve. Créame, se llena. Tiene que hacer reservación al 9994 81 90 86. Le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Allá en La Reforma, y pues a tomarnos dos como la gente. Mire, yo ya probé la fabada, está verdaderamente excepcional. Así es de que igual y por allá nos vemos. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae este tema de cómo identificar o los diferentes tipos de gente tóxica que le pueden hacer daño en su negocio. Laura, ¿con cuál seguimos? Pues mira, Robert, ya platicamos el primero, que son los informadores excesivamente positivos. Ya platicamos el segundo, que son los tóxicos silenciosos. Ahora platicamos del tercero, que son los que no ejecutan. Entonces aquí, pues identificar a los individuos que no pueden asumir el control y avanzar en proyectos. Cuando se asigna el mismo proyecto complejo a un ejecutor y a un no ejecutor, el primero muestra capacidad para organizar las tareas necesarias con otros departamentos de forma independiente, llegar a todos los miembros del equipo y contactarlos cuando sea necesario, asegurar recursos adicionales para el proyecto y asumir riesgos para entregar un trabajo de calidad de manera oportuna. Por otro lado, el otro, o sea, el no ejecutor, carece de la capacidad de asumir responsabilidades o para tomar decisiones. Estos individuos obstaculizan el progreso y deben ser liberados de sus responsabilidades. Lo puso muy bonito acá, liberados sí. De sus responsabilidades. ¡Córralo! ¿Qué es? ¡Qué malo! La verdad. No, o no, oye, a ver, espérame. Ponerlo en algo repetitivo, operativo, en donde no tenga que tomar decisiones, simplemente tenga que cumplir con lo que tiene que hacer. Pero a ver, Laura. Pero poner a alguien que no ejecuta, que no, que tiene que no miedo, te da resultados. Déjate de eso. Que no sabe tomar responsabilidades, ¿sí? Pues, que eso significa, uno, tomar decisiones y responsabilizarse si metió la pata, ¿sí? Entonces, hay personas que no les gusta ese tipo de puesto. No, porque y que a veces los gerentes o dueños, porque es cuate, porque es compañero, porque es, no sé, cuñado, familiar, bueno, vete a saber por qué, o porque no tiene a nadie más, a fuerzas lo quieren poner en un puesto que requiere de este tipo de responsabilidades y no cuenta con el perfil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece muy acertado este punto, ¿no? Y aquí lo que concluye es que es crucial evaluar esto durante el proceso de la entrevista, pues sí, del pues sí, reclutamiento, a través de escenarios del mundo real para ver si el candidato sugiere soluciones a cuando se presentan tareas complejas que requieren ese rendimiento adicional. Sí, Robert, porque déjame decirte, es muy difícil, es muy difícil detectar todas estas necesidades de la empresa en alguien que sea candidato a trabajar contigo en una sola entrevista. Ah, no, claro, es ¿sí? complejo. Bueno, o sea, realmente en una yo creo, sola, yo mira, creo que... Yo te digo una cosa, cuando yo tenía pues, las tiendas entre las de telefonía y también tenía ahí como de abarrotes, yo siempre les daba una semana, 15 días de prueba, ¿sí? Y les decía, 15 días a prueba, no te estoy contratando todavía, ¿ok? Vamos a ver cómo ejecutas, cómo eres en la puntualidad, cómo eres en la limpieza, cómo eres en lo que tienes que hacer, tus responsabilidades. Pero también les decía esto, Robert, esos 15 días te van a servir a ti también para saber si estás a gusto, si te gusta lo que haces, ¿ok? Porque eso también importa. A veces no le damos la oportunidad al que estamos contratando de que nos diga, o sea, no provocamos la conversación de que nos externe si le gustó o no le gustó, si se sintió a gusto o no. Entonces, cuando no le damos esta oportunidad, cualquier inconformidad se la va a estar tragando mientras siga trabajando, y eso te va a ocasionar problemas. Lamentablemente, mucha gente que busca trabajo tiene una necesidad imperiosa que a todo te va a decir que sí. Ese es un problema real, que por una entrevista profesional de reclutadores debe de detectar. Porque imagínese meter a una gente en su empresa que maneja proyectos importantísimos y que salga con que puras excusas, culpar a otros, O sea, pues le va a hacer perder mucho dinero. En ese caso, yo vuelvo a dar la recomendación, si ya tiene esas personas porque se le colaron a su trabajo, deshágase de ellas, sí le va a costar la liquidación, pero mejor, o como dices tú, pues hay que darles otra oportunidad, pero entonces prepárelos, capacítelos para que puedan adquirir esas habilidades y no se conviertan en esos, como les llamamos nosotros, que anda nada de muertito, ¿no? Nomás no hagan olas, nada de muertito, para que no pase nada y ahí se lo va llevando y ahí va. Pero bueno, la siguiente persona, Laura. La siguiente personalidad es las personas incapaces de identificar área de crecimiento. Ajá. Ah, bueno, pues imagina que estás colaborando con un empleado para mejorar sus procesos y flujos de trabajo, y en este caso los empleados deben contribuir proactivamente con hipótesis de crecimiento y establecer prioridades de antemano. Ah, claro, proactivos. Si creas esta lista junto con ellos, o peor aún, por ti mismo, implica que has contratado a un empleado que carece de las habilidades o la visión necesaria, lo que plantea. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, con respecto a las lluvias, pues ya saben, lluvias dispersas, pronosticadas para que caigan, sobre todo en las tardes, es cuando llueve, que se forman los cúmulos y cargan de agua y luego la sueltan. Así es de que, pues vamos a tener lluvias pronosticadas fuertes, es de fin de semana. Hay que estar, hemos tenido una temporada de lluvias bastante, pues buena, o sea, no tanta lluvia. Sí hemos tenido sus buenos aguaceros, pero pues nomás hay que mantenernos informados. Con respecto a la temporada de huracanes, pues no, seguimos sin informarles que tengamos alguna tormenta en vísperas, pero no, hay que mantenerse informado, eso sí, seguimos en temporada de huracanes. Y pues en los meses, agosto, septiembre, son los meses más fuertes de la temporada de huracanes, aunque esta temporada, como les decía, está bastante light. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National SOC. On the Minute. On the Minute es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica. En el top de la tecnología en estos desarrollos de nuestros amigos de National SOC, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Déjenme decirles que este sistema On the Minute ha sido premiado por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control de asistencia a nivel nacional. Entonces, pues National SOC en el top de las empresas desarrolladoras de software aquí en nuestro país. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Mira, contacta directamente a Moisés Rocha para una atención personalizada. Márcales al 9999-415077. Te repito el teléfono 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes este tema sensacional de las personas tóxicas, los 6 tipos de personas que pueden destruir tu negocio. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues lo último importante de decir de la cuarta, ¿no? Personalidad, que son personas incapaces de identificar áreas de crecimiento, antes de pasar a la siguiente, es que cuando los empleados buscan activamente oportunidades de mejora, ofrecen sugerencias innovadoras y demuestran un sentido de propiedad para impulsar los cambios positivos y contribuyen al éxito general del negocio. Correcto. Entonces, es por eso que es importante contar con lo opuesto, o sea, que sean personas capaces de identificar estas áreas de crecimiento. Y que también ahí creo yo que tiene que ver con el tipo de liderazgo que tú ejerces, ¿no? O sea, tienes Vamos que tener de nuevo. Otra vez trabajo en equipo. La apertura de la comunicación, claro. Y de provocar a través de los jefes, o sea, preguntando, oye, ¿qué puedes mejorar en tu trabajo? ¿Qué propones? ¿Qué promueves? Pero si nunca le preguntas al trabajador y nunca le das la oportunidad de hacer estas sugerencias, pues muy difícilmente va a poder explayar sus identificaciones de crecimiento que ya encontró. Se las va a quedar guardadas, ¿no? Entonces hay que provocar que puedan hablar los colaboradores y proponer qué sugieren ellos mejorar. Pues la personalidad 5 son individuos desinteresados en la mejora continua. Pues sí, están ahí, como tú dijiste, pues, como muertito, navegan como muertito, ¿no? No le muevas, que ni sople el aire, ándale, no me cambies, no me cambies nada, déjame como estoy muy así como trabajando dormido, ¿no? Como somni. Sí, todo está bien, no hay nada que mejorar. Entonces, estos pues también aguas, ¿no? Y aquí lo que pone, pues es que esta categoría abarca a aquellos individuos que no se preguntan a sí mismos, ¿se puede hacer esto mejor? ¿Sí? Y pues en varios aspectos, incluyendo interacciones con proveedores, interfaces de productos, marketing basado en rendimiento y más, ¿no? O sea, ahorita yo lo que veo, ahorita que habla del marketing, ahorita desafortunadamente, y lo dije en un artículo ahí que publiqué en Líder Ejecutivo, que mandamos un saludo. Aquí lo comentamos en y tu aquí lo programa, comentamos en un la programa, semana pasada. En donde como que los de marketing, pues están muy cómodos, están así como estos, ¿no? Bien cómodos en lo único que les enseñaron en la escuela, que lo in es la mercadotecnia digital. Y date cuenta que no existe ya la televisión, no existe el radio, no existen los ¿cómo se llaman? Espectaculares, las revistas físicas. ¿Por qué? Pues son medios tradicionales, así son conocidos, pero también son medios que no se pueden medir, Roberto. Imposible, es muy laborioso tratar de medir quién viene por un espectacular, quién viene por haberte escuchado en el radio, ¿sí? Entonces, como es muy cómodo decir, le aprieto acá y en Instagram te vieron tanto, en redes sociales te vieron tantos, en Google te asomaron tantos, en tu página visitaron tantos. Sí, pero no son capaces de medir los resultados. Te estoy entregando todo lo medible y ya cumplí con mi mercadotecnia de mostrarte, mira cuántas vistas tuviste. Pero eso y no... Y no se meten a más. Pues sí, pero eso no refleja si influyeron en ventas o no. Así o sea... es, entonces, bueno, yo los catalogo ahí y bueno. Por último, el último personaje es los individuos que carecen de empatía, de habilidades de escucha, y sobre todo aquí pone hacia los clientes. Uy, aquí hay que tener mucho cuidado. Si llegaras a poner una persona así, que no tiene empatía y que no tiene habilidad de escucha, y lo pones a atender clientes, no, pues estás clavando la daga a tu negocio, claro, por la espalda. Porque una persona que no tiene empatía y que no tiene estas habilidades de escucha, es para que la mandes mejor a la bodega y que se entienda con las cajas y con las cosas que no hablan, para que no tengas problemas. Bueno, es el tipo de gente que siempre está en contraposición con el cliente. O sea, siempre sí, está no, como no, a la defensiva del cliente. Frente Pues del no, cliente. pues no, porque siempre van a estar refutándole al cliente o no le van a estar dando, como dice aquí, dice, estos individuos rara vez se preguntan cosas como, ¿es esta la forma más fácil para que el cliente obtenga lo que desea? ¿O este evento realmente cumplirá con los deseos del cliente? Estos no pueden ponerse en los zapatos del cliente. Esto se vuelve especialmente problemático cuando las personas responsables del producto no formulan estas preguntas esenciales. Claro, amigos, aquí es un coach el que escribió esto porque sabe utilizar las preguntas y es donde nos tenemos que preparar nosotros, y a la persona que atiende a sus clientes también los tiene usted que preparar en hacer las preguntas adecuadas para satisfacer, pues, plenamente a los clientes. En tales casos, el producto inevitablemente se convierte en un reflejo poco atractivo del mundo interno del creador. Así es de que hay que tener mucho cuidado con estos tipos. Cuando los clientes se sienten escuchados, comprendidos y valorados, o sea que es usted empático con ellos, desarrollan un sentido de lealtad y conexión con su marca y con su empresa. Pues estos tipos, verdaderamente, Laura, hay que tomarlos en cuenta. Mire, usted puede acudir a nuestras páginas. Ahí están los documentos que utilizamos para platicar con usted y pues puede también recurrir a nuestras plataformas y escuchar nuevamente el programa, porque creo que contribuye mucho a que tenga usted el personal correcto en su empresa. Pues buenísimo, Laura. Así es, Robert. Vámonos. Vámonos. Gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Gracias a usted que nos acompañó. Gracias a Víctor Tun, allá en los controles técnicos. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.